¿Por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera? Yo respondo. Por todas partes oíamos el llanto, por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras. ¿Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras llueva sobre el pecho de los mendigos, mi corazón no sonreirá. Matad la tristeza, poetas. Matemos a la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios. Hay cosas más altas que llorar amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera es más bello que la espuma. Un hombre libre es más puro que el diamante. Manuel Escorza, Epístola a los poetas que vendrán. Buenos días, compañeras, compañeros. Ya estamos aquí en el noticiero del Pueblo Medio Independiente en este martes 26 de mayo. Ya son las 8:06 de la mañana. Parece que aquí en la Ciudad de México amanece un poco caluroso. Le damos la bienvenida a este segundo programa de este esfuerzo que estamos haciendo aquí en el Pueblo Medio Independiente por llevarles noticias, información, análisis, poesía, reportajes y pues una serie de información, de difusión que nos permita pues tener más elementos para un análisis correcto de la realidad, para poderla entender mejor y pues bueno, actuar en consecuencia. Hoy se estarán cumpliendo 8 meses de la detención, desaparición de los compañeros estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Se va evidentemente a realizar una movilización, una acción global, no solamente aquí en nuestro país, sino en varios países. En Latinoamérica, hay que recordar, continúa la caravana por Latinoamérica. Se van a realizar manifestaciones en Argentina, en Chile, en varios países. Y pues bueno, estamos muy contentos de que ya nos estén escuchando por acá. Nos comentan en las redes sociales que en la parte norte de la Ciudad de México no hace tanto calor. Bueno, es que les recordamos que estamos transmitiendo nosotros acá desde el oriente de la Ciudad de México, donde bueno, hacemos el trabajo de trascendencia más allá de las redes sociales de este, el Pueblo Medio Independiente. Pues bueno, compañeras, compañeras, un poco para que podamos tener muy brevemente un resumen de noticias. Pues ayer en la mañana en el estado de Coahuila, bueno, pues se amaneció con una situación pues extraordinaria de la naturaleza. En Ciudad Acuña en concreto, pues se desató un tornado categoría 2. Es un fenómeno que no es muy común, digamos, aquí en nuestro país. Y pues bueno, durante la madrugada, ya prácticamente al amanecer, se desató este fenómeno natural. El saldo, más o menos hasta el momento, habla de 750 viviendas afectadas. De estas 750, 80 quedaron totalmente destruidas. Desgraciadamente fue tal el impacto, pueden ustedes checarlo en las redes sociales. De verdad que es impresionante, los automóviles volteados totalmente, casas destruidas por un tornado. Pues desgraciadamente causó 13 muertes. 13 personas fallecieron. También se reportan casi 300 heridos, 290 heridos por lo menos por este fenómeno natural, porque pues como podemos ver en las fotografías, pues lanzó de un golpe impresionante pues vehículos y objetos pesados. El fenómeno, según se reporta, fue totalmente arrollador, a pesar de que solamente duró aproximadamente 10 segundos. Entonces, para que dimensionemos un poco la magnitud, la fuerza con la que se presentó este tornado categoría 2 que en solamente 10 segundos pues dejó daños considerables, sobre todo para nosotros pues es muy importante remarcar, bueno, la pérdida de vidas humanas, de personas que fallecieron, porque muchas veces en los medios de comunicación comerciales vemos que lo primero que dicen es pérdidas millonarias por no sé cuántos millones, pero la verdad es que jamás y bajo ninguna circunstancia se va a poder comparar en la cantidad X que sea pues con la vida de una persona, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos que remarcar, 290 heridos, ¿no? Y bueno, como siempre sucede también en estas situaciones, pues la clase política, la más asquerosa clase política de nuestro país, pues evidentemente tratando de sacar ventaja, tratando de sacar pues raja política, más ahora que está en pleno apogeo, ya estamos a menos de 2 semanas de que se presente su farsa electoral, bueno, pues ya incluso los medios de comunicación, ¿no? O pasando de lado totalmente el asunto, insistimos, por ejemplo, del fallecimiento de varias personas, luego bombardeándonos, ¿no?, con que Peña Nieto durmió allá como si eso fuera un favor o una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces, sí habría que remarcar, compañeros, compañeros, que siempre hay que estar muy al pendiente de cómo se nos presenta la información, porque evidentemente pues trata de desviar el problema de fondo. Habría que ver también en qué condiciones, en qué medidas de protección civil, si esto pudo haberse evitado o si de plano, bueno, pues sí fue un fenómeno natural más allá de las autoridades. Desgraciadamente, aquí en nuestro país, en México, estamos acostumbrados que los fenómenos naturales que causan una situación así tan fuerte, incluso de pérdidas humanas, pues tiene que ver también con una negligencia, con una alta corrupción por parte de las autoridades, que evidentemente lo que menos les importa, lo hemos visto una y otra vez, pues es la vida del pueblo trabajador, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en la línea 12, donde Miguel Ángel Mancera, junto con Marcelo Ebrard, a pesar de conocer las condiciones de extrema inseguridad que se presentaban en la línea 12, con tal de hacer un negocio, con tal de presentarlo, lo recordamos en el 2012, ¿no?, como uno de los grandes proyectos de la falsa izquierda electorera, pues fueron capaces de sostener la línea 12 y arriesgar minuto a minuto la vida de miles y miles de personas con el uso de esta línea, que evidentemente pues les generó ganancias impresionantes en millones y millones y millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que se pueda resolver pronto. También siempre estos fenómenos naturales tienen como consecuencia después pues la corrupción, los acopios, los apoyos no llegan, se condicionan, estamos hablando de más de casi 300 heridos, un número importante de damnificados, bueno, seguramente, porque además es un estado que permanece con esta dictadura hostil, en este caso que se presenta con el partido, con la careta del PRI, pues estará condicionando lo más seguro pues los apoyos para las personas que de un día para otro, como lo pudimos ver en las imágenes, pues prácticamente perdieron todo, ¿no? También, compañeras, compañeros, bueno, el día de ayer nuevamente Miguel Ángel Mancera, como es su costumbre, impedir la libre manifestación de las ideas, desplegar operativos totalmente agresivos, desproporcionados. Habría que ver también quién se está beneficiando, digamos, de... Sí, bueno, regresamos nuevamente. Disculpas por las fallas técnicas, estamos en este segundo programa. La verdad es que muchas veces incluso estas cuestiones pues desgraciadamente van más allá de nosotros. De verdad que nosotros ponemos todo el empeño, pero de repente la plataforma o el internet pues tiene algunas debilidades técnicas y pues bueno, se presentan estas fallas. Compañeras, compañeros, también aprovechamos este paréntesis que se hizo para pedirles, para informarles que cuando se interrumpan estas transmisiones, lo que les recomendamos es que refresquen la ventana, es decir, le vuelvan a dar Enter o F5 para que nuevamente se incorpore la transmisión. En todas las pruebas que hemos estado haciendo, la verdad es que No nos tardamos más de un minuto en restablecerla. Entonces les pedimos paciencia, que no se desesperen, por favor. Si de repente se les corta la transmisión, F5 o refrescar la ventana. Y bueno, nuevamente nos podrán escuchar, ¿no? Y bueno, estábamos en esta situación, ¿no? Que les platicábamos. Incluso se subieron videos a la página de Facebook del Pueblo Medio Independiente, donde pues mostramos este operativo, como ya es costumbre por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, operativos totalmente desproporcionados, agresivos en contra de no solamente de los manifestantes, pues sino de las personas que circulan cerca de las manifestaciones, evidentemente sin ningún interés en las demandas, en las exigencias, solamente el uso del garrote, el uso de la represión, el uso de cientos, incluso muchas veces miles de granaderos, de policías que son movilizados para estar agrediendo, para estar intimidando, para estar impidiendo la libre manifestación política. Entonces, como prácticamente sucede aquí todos los días en la Ciudad de México, nuevamente Miguel Ángel Mancera impidió el desarrollo de una manifestación que había sido convocada por diferentes organizaciones de taxistas, al parecer muchas de ellas pues sin tener una vinculación directa, o por lo menos así se mostraba, pues con el partido en el gobierno aquí en la Ciudad de México, con el PRD, porque sabemos que pues desgraciadamente la necesidad de trabajo lleva a que muchos trabajadores pues bueno terminen participando en estas organizaciones gremiales de taxistas, que son muchísimas veces utilizadas como grupos de choque, como grupos de acarreo. Los podemos ver y los vamos a ver seguramente el 7 de junio, taxistas movilizando gente, acarreando gente, utilizada como transporte, también para grupos de choque, y pues desgraciadamente es aberrante, porque pues la necesidad, nosotros bajo ninguna circunstancia condenamos o criminalizamos que las personas trabajen, desde luego que no, por el contrario, el trabajo dignifica. Sin embargo, la situación que nosotros sí señalamos es cómo el PRD, cómo el gobierno del Distrito Federal ha utilizado estos grupos organizados de taxistas para agredir, para utilizarlos como grupos de choque, y en este caso, bueno, incluso agredir a trabajadores también del volante, que no están, digamos, en el primer círculo de los grupos de poder del PRD, que están exigiendo, digamos, dos cosas: el cese a esta complicidad con los grupos de poder, que insistimos, generan cientos, miles de taxis piratas, que evidentemente pues colapsan el servicio. Es muchísima la oferta de taxis contra pues la demanda que se tiene aquí en la Ciudad de México. Entonces eso genera muchísimos problemas, y pues bueno, sobre todo también de que evidentemente al ser utilizados como grupos de choque, los taxistas, pues también, digamos, el gobierno les permite algunas concesiones, como no pagar ciertos impuestos que un taxista regularizado pues tiene que estar de manera permanente solventando. Aparte de que no tiene las condiciones mínimas de seguridad social, tiene que estar entregando constantemente dinero a este mal gobierno, que se va directamente a las campañas, ¿no? Entonces, bueno, los taxistas están demandando en concreto pues que el gobierno del Distrito Federal detenga esta forma de nuevo servicio que se da por medio de aplicaciones por celular, y que ellos denuncian, y estamos de acuerdo, bueno, son efectivamente taxis piratas, ¿no? Aunque puedan ser, se pueda estar dando un servicio más rápido, pues son finalmente lo que decíamos, muchas veces utilizados como grupos de choque, pero que además también, al igual que el asunto de movilizar granaderos todos los días para las manifestaciones, habrá que ver cuáles son los intereses económicos de fondo, es decir, quién se beneficia de estar movilizando todos los días, de estar justificando gastos en movilizar todos los días a cientos o miles de granaderos, y también asimismo quién está sacando ventaja económica y ventaja política pues de todos estos taxis que se presentan por medio de aplicaciones, y que evidentemente pues relegan a un lado a los trabajadores, que pues pagan puntualmente todos los requisitos que el gobierno del Distrito Federal saca, y también hay que decirlo, que también saca y que se inventa para estar sacando, estar extorsionando pues a los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, se dio la manifestación, evidentemente, bueno, hubo bloqueos. Hay que decir también que, bueno, independientemente de los bloqueos que ellos ya habían anunciado desde días antes, para que pues las personas pudieran tomar sus precauciones, para que pudieran generar una ruta alterna, pues también hay que decirlo, en la zona centro se colapsó, pero no por la manifestación, sino por el operativo policiaco que desplegó Miguel Ángel Mancera. Ahí están los videos en el pueblo medio independiente, están las fotografías. Es totalmente aberrante, compañeras, compañeros. Independientemente de la opinión que podamos tener por nuestra experiencia con un taxista o con el servicio de taxi, eso no es justificante para que se les despliegue un operativo de esa manera, para que se les agregue de esa manera y que se les impida manifestarse. No lo podemos permitir, porque parte de lo que discutíamos ayer, de esta ideología que se nos va permeando, que se nos va introduciendo de manera muy sigilosa, tiene que ver con criminalizar algunos sectores de trabajadores que pues no entran en armonía aparentemente con el capitalismo, pero que cuando uno revisa finalmente también son grupos de poder beneficiados de estas actividades, como son los taxistas, los comerciantes ambulantes. Entonces, lo que nosotros sugerimos es no condenar que las personas trabajen. Lo que tenemos que condenar es que no se generen las condiciones para que, bueno, puedan desarrollarse en otras actividades, y sobre todo condenar la violencia con que se trata a los manifestantes y condenar que estos grupos sean llevados a una situación, insistimos, de grupos de choque o de alta corrupción, ¿no? Entonces, bueno, se dio esta manifestación y al parecer ya iniciaron algunas pláticas. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez durante nuestra participación política. La verdad es que para nosotros esta situación de las mesas de negociación que siempre promete el gobierno, la verdad es que no sirven para nada. La única garantía desde nuestro punto de vista que tiene el pueblo, como sucedió ayer con los trabajadores del volante, pues es la movilización y pues resolver las cosas sin esperar a que la situación se vaya a resolver en una mesa, en una negociación, sino por medio de la presión política de la organización es como se pueden ir resolviendo pues las demandas que tiene nuestro pueblo. Entonces, bueno, digamos, por ahí está este tema. También queríamos comentar esta situación que sucedió el fin de semana en Michoacán con esta, nosotros lo tenemos que decir, y así lo hemos defendido, así lo hemos difundido, con esta matanza que se da en Tanguato, Michoacán. Ya está saliendo la información en las diferentes redes sociales. Se puede mostrar que se sembraron las imágenes, se sembraron los cuerpos. Muchas personas presentan características de tortura que no tendría que ver con un supuesto enfrentamiento entre la Policía Federal y supuestos grupos criminales. La verdad es que nosotros no lo podemos asegurar que así lo sean, y también queremos como dejar muy en claro, porque siempre que se publican, que se difunden este tipo de notas, de posiciones que van en contra de toda la marea mediática, se reciben ataques. Están luego estos conocidos como peñabots, estos perfiles falsos creados desde las instancias de seguridad de nuestro país, desde los partidos políticos o desde pues grupos totalmente conservadores y profascistas, que empiezan a atacar a las páginas, empiezan a tratar de desviar la situación de fondo. Y pues bueno, ellos hablan de que lo que nosotros hacemos es defender a grupos criminales, y la verdad es que no es así. Lo que tiene que ver es con lo que hemos dicho y hemos sostenido una y otra vez: esta falsa y supuesta guerra contra el narcotráfico que se inicia con mayor énfasis a partir del 2006 es una total y aberrante mentira. Lo que está sucediendo en nuestro país desde hace varios años es la militarización del país, es la justificación de la generación de grupos paramilitares que, insistimos, como lo platicábamos ayer, pues los vemos cada vez actuando de manera más cínica, de manera más pública, y eso tiene que ver nada más y nada menos con lo que sucedió con los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Son Estos cárteles, estos grupos organizados no son independientes al Estado. No es que en nuestro país tengamos un Estado fallido o un Estado infiltrado, para nada, y todo lo contrario. Tenemos un Estado totalmente fortalecido, un Estado totalmente organizado, que decidió utilizar esta estrategia de los supuestos grupos del narcotráfico para estar persiguiendo a los movimientos sociales, para estar asesinando, para hacer limpia prácticamente de comunidades enteras, porque curiosamente muchos de los estados en donde se desarrolla con mayor amplitud la violencia por parte de los grupos organizados por el Estado, disfrazados de narcotráfico, tienen que ver con que en esos lugares se encuentran recursos naturales, tienen que ver con que en esos lugares hay intereses económicos muy concretos, que lo que hacen es desplegar, insistimos, poblaciones enteras. Desde el 2006 estamos hablando de prácticamente 400,000, medio millón de personas desplazadas por esta supuesta guerra contra el narcotráfico, y que después evidentemente llegan ya los grupos de poder, los grupos económicos de la burguesía de este país, para imponer sus proyectos, sus megaproyectos económicos. Entonces nosotros la verdad es que no les creemos absolutamente nada que esto tenga que ver con un asunto de narcotráfico. Y pues bueno, como en las redes sociales, en los medios independientes, empezó a permear esta información que demuestra una vez más las mentiras del gobierno, pues bueno, ayer tuvo que salir ya a tratar de desmentir toda la información Enrique Galindo Ceballos, el comisionado nacional de la Policía Federal, este grupo que igual reprime estudiantes, que igual reprime organizaciones sociales, y bueno, lo tuvieron que sacar a decir que había sido un enfrentamiento, que no hubo una sola ejecución, y que pues bueno, sí había supuestamente detenidos, que las armas que se utilizaron eran pues armas de alto calibre, pero una vez más vemos cómo insistimos, compañeras y compañeros, y es algo que bueno, ahorita regresando de este primer corte musical vamos a continuar como analizando, que tiene que ver con toda esta ideología que se nos va permeando, que se nos va introduciendo. Una de las situaciones que él justifica, por las que él justifica que sí eran criminales, es que estaban tatuados. Así lo declaró el comisionado de la Policía Federal, evidentemente criminalizando, generando un perfil, ¿no?, del supuesto criminal, ¿no?, como si las personas que tienen tatuajes sea sinónimo de criminales, ¿no?, cuando los principales y más violentos criminales de nuestro país utilizan corbata, utilizan traje, y los vemos en la televisión sonriendo de oreja a oreja. Entonces, insistimos, compañeros, hay que estar muy atentos a este tipo de declaraciones que solamente van generando pues una ideología que después nosotros, desgraciadamente, si no estamos atentos, pues vamos reproduciendo. Entonces decimos, ah, bueno, sí, eran criminales porque estaban tatuados, ¿no? O eran morenos, ¿no? Porque son parte de los valores que el poder va generando en contra de nuestro pueblo, ¿no? Para criminalizar su lucha y pues perseguir la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, compañeras, compañeros, vamos ya rápidamente a este primer corte musical. Ya digamos, abordamos un poco los temas que consideramos importantes. Evidentemente hay mucho más, pero como les platicamos el día de ayer, para nosotros no es tan importante, digamos, estarles presentando un resumen, ¿no? De las 10 noticias más sonadas de la mañana, ¿no? Sino solamente muy breve, y más bien estar presentando situaciones que se están dando en nuestro país de manera, digamos, concreta, de situaciones que tengan que ver con organización, con movimientos sociales. Y pues bueno, eso es lo que precisamente les vamos a estar presentando esta mañana aquí en Noticias El Pueblo Medio Independiente. Compañeras, compañeros, recordarles que tenemos un Facebook, El Pueblo Medio Independiente. También tenemos el Twitter, @elpueblo_medio. Estamos transmitiéndoles desde giss.tv, 2.8000/ elpuebloradio.mp3, gistv, 2./ elpueblo radio.mp3. Evidentemente agradecemos al compañero Román Borrego, que está al pendiente de la situación, de la cuestión técnica, de la cuestión de producción. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a antes de ir al corte, vamos a platicarles muy brevemente qué es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. En un ratito más estaremos haciendo un enlace con integrantes del Comité Cerezo. Ayer les platicábamos que se está realizando pues esta Semana Nacional, la culminación de la caravana nacional por la de la gira nacional de la desaparición forzada en México, en el caso concreto de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, que ha tenido varias actividades por todo el país y que esta semana inició aquí en la Ciudad de México. El día de hoy van a estarse presentando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces van a estar entregando algunas firmas y pues bueno, los compañeros nos van a compartir información, entonces vamos a estar haciendo un enlace con ellos más adelante. También, como les decíamos, y bueno, como es parte de la información que difundimos en este medio independiente, para nosotros la poesía es un asunto muy importante, no es un asunto que digamos relegamos, por todo lo contrario, intentamos posicionarlo, intentamos hacer énfasis en él. Entonces bueno, vamos a estar presentándoles una cápsula de los compañeros de Acción Poética de F Clandestino, igual un colectivo de acá del oriente de la Ciudad de México que se dedica a colocar propaganda en espacios públicos y también hay que decirlo, pues en espacios que supuestamente la autoridad, la ley dice que están prohibidos para la libre expresión de las ideas, pero que los vemos privatizándolos, que los vemos siendo utilizados para campañas publicitarias, para estar vendiendo productos superficiales. Entonces bueno, los integrantes de este colectivo pues han decidido que la poesía no tiene por qué pedir permiso, que la poesía, que las paredes son los lienzos del pueblo, como lo hemos comentado. Y pues bueno, los compañeros nos van a presentar una cápsula con algo de poesía. También, como decíamos al inicio, pues hoy es la décima acción global por Ayotzinapa, entonces vamos a estar haciendo algunos enlaces con compañeros que van a estar en los diferentes puntos de la Unión para el inicio de la manifestación que se va a dar hoy a las 10 de la mañana. Vamos a estar haciendo algunos enlaces para que nos platiquen cómo está la situación, si hubo algún despliegue de parte de Miguel Ángel Mancera, algún operativo, está esta situación que se quiere impedir el arribo a la manifestación al Zócalo Capitalino. Hasta el día de ayer no se había tomado la decisión por parte de las organizaciones si se va a intentar, si se va a mantener esta posición de que el meeting termine en el Zócalo Capitalino o si se estaría buscando una sede alterna. Esto debido a que el gobierno del Distrito Federal, de manera muy tramposa, tenemos que decirlo, pues decidió ampliar esta situación de la Feria de las Culturas. Tendría que haber terminado el domingo, pero de manera curiosa y atípica, pues decidieron prolongarlo. Evidentemente esto para que una vez más, como lo ha hecho Miguel Ángel Mancera desde que arribó este gobierno, pues pareciera que el Zócalo Capitalino es de él y que es un espacio privatizado que solamente puede utilizar la Coca-Cola o lo que a él le guste. Y pues bueno, de manera muy tramposa hizo esta situación para impedir el arribo de la manifestación política. Entonces bueno, compañeras, compañeros, también vamos a seguir con esto que les platicábamos, pues un poco el análisis de cómo vemos nosotros la construcción de los medios independientes, de los medios populares como herramienta de lucha. Vamos a continuar con este análisis para que, digamos, en estos días les vayamos presentando cuál es nuestra posición y pues poco a poco ustedes vayan entendiendo de dónde partimos para presentarles cierta información y para que, bueno, conozcan más acerca de este medio independiente, el pueblo medio independiente. Muchas gracias por estarnos escuchando. Vamos rápidamente a este primer corte musical. Vamos a escuchar a algo que nos gusta mucho, insistimos, la poesía es muy importante para nosotros. Pensamos que no debe de situarse solamente en un asunto romántico, ¿no? O por el otro extremo de tristeza, de individualismo, no, es un asunto colectivo. Entonces vamos a presentar una canción de Silvio Rodríguez en un concierto que dio en Venezuela cuando todavía estaba físicamente Hugo Chávez. Nos parece que Hugo Chávez va a trascender por mucho, muchísimo tiempo, y ahí está su pueblo que no permite que muera y sigue dando la batalla de manera firme, de manera cotidiana en contra del imperialismo. Entonces es un concierto que da Silvio Rodríguez allá en Venezuela y donde Hugo Chávez también lee un poema que es escrito a Simón Bolívar. Entonces es un poema que nos parece pues muy atractivo para escuchar, porque habla de cómo efectivamente pues los hombres, las mujeres que trascienden la historia de los pueblos por su convicción de lucha, por ser combativos, por ser congruentes, en todos momentos aparecen. Y así como Simón Bolívar es parte importante dentro del proceso de lucha de Venezuela, es reivindicado mucho por su pueblo, pues así nosotros, por acá en nuestro país, en México, estamos seguros que hay muchos Lucio Cabañas por acá dando la batalla de manera cotidiana, porque su influencia pues permanece y muchos millones lo reivindicamos como una figura. Y pues bueno, nos parece importante compartirles este poema y canción. Silvio Rodríguez en música, Hugo Chávez en poesía. Entonces vamos rápidamente a este primer corte musical, siendo las 8:35 de la mañana de este martes 26 de mayo, y regresamos aquí a Noticiero El Pueblo, medio independiente. Escucharon ustedes entonces la intervención del cantautor cubano Silvio Rodríguez en este evento de Voces por la Unidad, evento que recordemos usted está llevando a cabo en el Paseo de los Próceres. Como pueden observar en nuestras cámaras, el cantautor venezolano, por petición del público, ha vuelto al escenario pues para continuar deleitando al público asistente. Gasto papeles recordando, y no me haces hablar en el silencio. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí, detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo

de Cuba, los venezolanos, y de manera particular y especial a Silvio, cantor de nuestros pueblos, cantor de nuestra América, cantor martiano, bolivariano y de nuestros pueblos. Gracias, Silvio. Muchísimas gracias. El reconocimiento y la admiración de todo un pueblo, el pueblo venezolano, y a través de ti al pueblo cubano y a los pueblos de la América Latina y el Caribe. Ahora una sorpresa. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv:8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. Pues bueno, compañeras, compañeros, regresamos aquí a El Pueblo Medio Independiente. Como les decíamos, bueno, les pedimos disculpas si de repente se corta la transmisión. Les recordamos que pueden escuchar nuevamente la transmisión. Si la refrescan, si le dan F5, pues vuelven a sintonizar esta transmisión. Ya estamos haciendo el enlace con integrantes del Comité Cerezo. Compañero Héctor Cerezo es quien nos va a recibir la llamada para informarnos acerca de esta caravana. Sí, al parecer ya tenemos a Héctor en la línea. Buenos días, Héctor. Muy buenos días y gracias por la llamada. No, al contrario. Bueno, comentábamos que el día de ayer se cumplieron 8 años ya de esta detención, desaparición, que se dio en el estado de Oaxaca a través de un operativo pues policíaco militar, en donde se tiene documentado que hubo una participación de los 3 niveles de gobierno. Y pues bueno, el Comité Cerezo ha estado acompañando la lucha de los familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y en ese sentido, bueno, estábamos comentando con el auditorio que esta semana pues ya inició, digamos, la culminación de esta gira nacional Desaparición Forzada en México, el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad, y que bueno, incluso están ya a unos minutos y les agradecemos que se den el tiempo de entregar unas firmas en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, bueno, Héctor, agradecerte y que le puedas compartir al auditorio un poco la información, cuáles van a ser las actividades, y dar, digamos, una introducción, un panorama de por qué estar haciendo estas actividades que culminan en el Distrito Federal, pero que iniciaron ya desde hace varios días y recorrieron prácticamente, pues bueno, varios estados del país. Sí, efectivamente, esta, la Semana Internacional de Detenido Desaparecido, es una semana de conmemoración y de lucha que ya viene desde 1981, sobre todo en Sudamérica. De ahí se traslada a Centroamérica y que la cogemos en México a partir del 2010. Dentro del marco de esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, también se culmina la gira nacional Desaparición Forzada, caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y el señor Reyes Tamaya. Y efectivamente, esta gira lo que trató fue de visibilizar, por una parte, que las detenciones y desapariciones o la práctica de desaparición forzada es una práctica sistemática y generalizada en la mayoría de los estados del país, y que el caso de Edmundo y de Gabriel es solamente un ejemplo de lo que está pasando en contra de muchos luchadores sociales, pero también en contra de gente que sin tener una participación política es víctima de la desaparición forzada, ya sea por a desplazarla de su lugar de origen o para o como mecanismo de control social. Y al día de ayer, el 25 de mayo, se inició esta semana internacional con la conferencia de prensa, porque también coincide con el octavo aniversario de la detención de desaparición de estas dos luchadores, de estos dos luchadores sociales. Y es una semana que ya llevamos 5 años conmemorando esta semana, y donde todos los días se hacen actividades. El día de hoy, frente a la Suprema Corte de Justicia, se va a entregar un documento con cerca de 105 firmas de organizaciones populares de derechos humanos, sociales, y cerca de 1,000 personalidades que están exigiendo el cumplimiento de la resolución judicial en el caso de Gabriel Alberto Cruzan. Para esto hay que dar un poquito de contexto. Se ganó con la nueva reforma a la ley de amparo, de la defensa jurídica metió un amparo para hacer valer el derecho de que las autoridades involucradas, en este caso los militares, den testimonio o vayan o comparezcan ante la justicia, sobre todo todos los mandos que estuvieron a cargo en ese año del 2007 en la ciudad de Oaxaca. Entonces, el Ministerio Público ordenó, los magistrados ordenaron al Ministerio Público que acataran esta resolución y que mandaran a llamar, a comparecer a las autoridades en ese entonces. Y lo que está haciendo el Ministerio Público es desacatar la resolución, o sea, simplemente no ha llamado a comparecer a las autoridades, a los altos mandos, es decir, no ha querido tocar a ningún miembro de las Fuerzas Armadas. Y el documento que se va a entregar de las firmas es: todas estas organizaciones y personalidades exigen que se cumpla esta resolución y que la Suprema Corte de Justicia atraiga este caso para obligar que se comparezca en el proceso jurídico a estas autoridades. Entonces, eso es lo principalmente del día de hoy. En unos momentos vamos a hacer acto de presencia, va a ser un meeting, se va a intentar que entre una comisión de familiares, abogados y la comisión de búsqueda, civil de búsqueda, para que puedan entregar de manera personal este documento. Ya el día de mañana hay otras actividades. El 27 de mayo hay un meeting y una mesa de información en el hemiciclo Juárez, que va a iniciar a las 11 de la mañana y terminar a las 4 de la tarde, donde se va también a tratar de visibilizar y dar información sobre el fenómeno de desaparición forzada. Y ya el 28 y 29 de mayo hay un foro internacional, mesas de trabajo. El foro se llama Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones Graves a Derechos Humanos, como una política de terrorismo de Estado, experiencias de lucha en América Latina, donde vienen personalidades de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de aquí de nuestro país, nos vienen a compartir experiencias de lucha en contra de la desaparición forzada en sus países. Y por la tarde de ya del jueves 28 hay mesas de trabajo bajo 4 ejes temáticos. La primera es desaparición forzada, la segunda es ejecución extrajudicial, la tercera son presos políticos, detenciones arbitrarias, y la cuarta es feminicidio. Y esta semana ya se culmina el 30 de mayo con una marcha que va a salir de Secretaría de Gobernación, va al Senado. En el Senado vamos a entregar otro documento, que es un documento que es el posicionamiento desde las familiares víctimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares, respecto a la Ley General contra la Desaparición Forzada, que se está intentando que se promulgue en septiembre. Va a ser como el posicionamiento de las organizaciones respecto a qué tipo de ley general estamos pidiendo o necesitamos desde las víctimas, desde las organizaciones. Y va a culminar este mitin en la PGR, porque la PGR pues es el encargado, y que está prácticamente en desacato, por no atender la resolución del amparo. Entonces esta semana nos enlazamos prácticamente con actividades que están realizando en Sudamérica y Centroamérica, que es la Semana Internacional de Detenidos Desaparecidos, y aquí en México tiene la particularidad que también es la culminación de esta gira nacional de desaparición forzada, en el caso de esos dos luchadores sociales. Sí, sin lugar a dudas, actividades muy importantes y además, digamos, muy integrales. Habría que darse una vuelta. Evidentemente invitamos a quienes nos están escuchando a este foro, ¿no? Aparte de las movilizaciones, que evidentemente es fundamental, nos parece que también el foro puede generar muchísima información, tener un panorama más amplio de este tema de la detención, desaparición forzada. Héctor, también queríamos preguntarte, estas actividades se han hecho por todo el país, en varios estados, conferencias de prensa, diferentes foros. ¿Ha habido alguna respuesta por parte del estado? Digamos, ustedes y otras organizaciones en los estados incluso han denunciado, pues, de repente acoso que se hace en contra de estos eventos, pero ¿ha habido una respuesta formal? ¿Hay información nueva en torno a este caso de detención-desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya? ¿O sigue este silencio, esta omisión, que incluso pareciera complicidad por parte del estado? Bueno, sí, esa gira que inició en la ciudad de Oaxaca, luego fue a Chiapas, Tabasco, Puebla, Michoacán, Guadalajara, ahora también en el Distrito Federal, ha sido precisamente como una forma no solamente de presionar al Estado mexicano para que presente con vida a los detenidos desaparecidos y para que acaten la resolución, sino también para visibilizar otros casos de desaparición forzada que están sucediendo en diferentes estados del país. Y aunque efectivamente hasta el día de hoy no hay una respuesta oficial por parte del gobierno federal, no ha habido un avance sustancial en las propias investigaciones. Sí, lo que se tiene es una presión, no solamente nacional a través de la CIA, sino internacional, donde ya organismos internacionales le están pidiendo un informe por escrito al gobierno mexicano sobre el avance de las investigaciones. De las cuatro líneas de investigación que tiene el caso, las cuatro apuntan directamente al gobierno federal y gobierno estatal. No hay ninguna que no apunte hacia la responsabilidad de autoridades tanto federales como estatales. Dos de líneas de investigación, que son las más fuertes, digamos, apuntan directamente al ejército mexicano. Entonces, sí, aunque no tengamos ahorita una respuesta pública por parte del gobierno federal, sí hay una presión nacional e internacional que creemos tarde o temprano va a obligar a que primero la Suprema Corte atraiga el caso. Eso va a ser porque va a tener mucho más presión el mismo caso y ante los ojos de nacionales e internacionales. Y en segundo, si el gobierno sigue omiso ante la misma movilización, ante la misma presión nacional e internacional, el caso se va directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es como la vía jurídica de derechos humanos que se tiene que seguir. Pero por otra parte, también lo que ha permitido es que los mismos recursos que se están haciendo en el caso de Gabriel y Alberto, por ejemplo, el amparo, sirven, y lo que se está tratando de comunicar a otros casos de niños desaparecidos. Por ejemplo, lo que los padres de Ayotzinapa estaban pidiendo a través de la movilización, que es la entrada a los cuarteles militares del estado de Guerrero para buscar a los normalistas, hoy hay una resolución judicial que obliga al Ministerio Público a hacerlo en el caso de Edmundo y de Gabriel, y ese mismo caso se puede antecedente para otros casos que se puedan por esa vía también abrir cuarteles militares, cuarteles policíacos, y eso junto con la movilización tener mejores resultados. Así es, bueno, como señalas, nos parece que es muy importante y es lo que nos gustaría que tuviera presente el auditorio, ¿no? En un caso de detención, desaparición forzada por parte del Estado, nos parece que tiene que haber una estrategia integral, es decir, como lo comentabas, está la movilización, pero también la parte legal, ¿no? Que digamos, se acuerpen en una misma lucha, pues para estar exigiendo la presentación, ¿no?, inmediata de los compañeros. Bueno, Héctor, ya son las 9:00 a.m, sabemos que, bueno, ya están a unos momentos de entregar estas firmas de organizaciones sociales, de derechos humanos allá en la Suprema Corte, pero bueno, antes de despedirnos y que, bueno, nos dias un último mensaje, también queremos preguntarte, el Comité Cerezo, con su trabajo de defensa de derechos humanos, de presos políticos, en el caso, bueno, de Edmundo y de Gabriel, acompañando a los familiares, pues ha documentado muchísimas situaciones de presos políticos y detenciones, desapariciones, de lo que hablabas al inicio. O sea, no solamente en nuestro país se da por situaciones políticas, sino incluso personas que aparentemente no tienen una actividad política constante también sufren esta detención, desaparición. Entonces, Héctor, ¿tendrás algunos datos que pudieras compartir al auditorio, un poco más de información, digamos, más allá del caso de Edmundo y de Gabriel, para tener un panorama más amplio de lo que sucede en nuestro país? Porque, digamos, lo de Ayotzinapa permitió visibilizar esta cuestión de la detención-desaparición, pero es algo que ha existido, pues, por lo menos desde los 70s, 60s en nuestro país, pero muchas veces no lo tenemos presente, no tenemos la magnitud del número de personas que se encuentran en esta situación. Sí, mira, los datos son muy difíciles de dar una cifra. ¿Por qué? Porque va a haber casos documentados, y va a haber una cifra negra que siempre va a ser mucho mayor, de gente que no se atreve por miedo, por inseguridad, a denunciar. Nosotros hablamos de, según el grupo de trabajo de desaparición forzada de la ONU, en el 2011 estaba hablando de 3.000 desapariciones forzadas documentadas. La cifra negra, podríamos decir, era de 30.000 personas que pudieran estar en situación de detención, desaparición. Los últimos datos, o lo último que reconocen los grupos de acciones internacionales, es que efectivamente se pasó de casos documentados de 3.000 a cerca de 10.000 y 15.000 casos bien documentados, o sea, donde se sabe perfectamente quién fue el desaparecido, quién fue el autor, de dónde pasó, en qué circunstancias, etc. Ya la cifra negra, pues las organizaciones hablan desde 30.000 hasta 60.000, 70.000, 80.000. Lo que es cierto es que esta cifra de desaparición se suma a los 135.000 ejecutados en el marco de esta guerra en contra del narcotráfico. Siempre hemos dicho que es una guerra en contra de la misma sociedad. Pero el fenómeno de desaparición, el gran problema es que no hay ni siquiera por parte de las autoridades una metodología clara para diferenciar las mismas desapariciones. En el plan internacional se contemplan cuatro tipos de desapariciones. Una de ellas es la desaparición forzada. La desaparición forzada es aquella en la cual participa directa o indirectamente autoridades o agentes del Estado, ya sea porque un militar o un policía realiza la desaparición, o cuando las autoridades a través de particulares cometen las desapariciones. Ese es lo que llamamos la violación de derechos humanos por aquiescencia. Cuando el Estado utiliza particulares, a grupos paramilitares, a grupos del narco, etcétera, para cometer la desaparición forzada. Y en México pasa un fenómeno que no es único de México, también lo podemos rastrear, por ejemplo, en Colombia, que la desaparición forzada de los 60, 70, inclusive de los principios de los 90, pasa a ser de una política dirigida en contra del movimiento social, en contra de luchadores sociales, sobre todo para eliminar organizaciones o para descabezar movimientos sociales, pasa a no solamente ser eso, porque se mantiene esa política, sino pasa a ser un mecanismo de control social a través del miedo. La desaparición forzada es una práctica que lo que genera es terror. Por eso hablamos también de terrorismo de Estado. Y México a partir del 2006 de esta llamada guerra contra el narcotráfico, se dirigió no solamente en contra de luchadores sociales, que se sigue manteniendo, sino, por ejemplo, en contra de migrantes. Tenemos el caso de los 72 migrantes de San Fernando, que ahora ya está catalogado internacionalmente como una desaparición forzada que culminó en una ejecución extrajudicial, en una masacre. Entonces tenemos la desaparición forzada aplicada a los migrantes como una política de terror para desviar los flujos migratorios o para inhibir la migración, política que responde no solamente a México, sino a Estados Unidos. Tenemos la desaparición forzada también de mujeres, jóvenes, sobre todo en el norte del país, también como una política dirigida en contra de un sector social. Y tenemos también la desaparición forzada en contra de gente en poblaciones que el objetivo fue desplazarla. Valle de Juárez, 250.000 desplazados, para desplazar a 250.000 personas de su hogar, utilizaron el terror, las ejecuciones, la quema de casas y la desaparición forzada. Entonces, cuando se desaparece una persona de manera forzada, que no tiene que ver nada con el medio social, o no puede ser acusada de tener nexos con la delincuencia organizada, etcétera, pues a un ciudadano, podríamos decir, sin participación política, se utiliza para generar miedo en la sociedad. Entonces, pasó de una práctica de eliminación y de control a la disidencia política a una práctica mucho más amplia de control social mediante el miedo. Ese es lo complejo de la realidad mexicana. Y pues, sí, bueno. Como bien decías, no se ha abandonado desde los 60, aunque sí ha mostrado mayor generalidad en diferentes etapas de la historia de México. Y hoy, desde hace 8 años, ha sido una historia realmente dolorosa respecto a la desaparición forzada, porque han generalizado esta práctica. Pues así es, bueno, como lo comentas, pues es parte de una estrategia de terrorismo de Estado, y pues bueno, es muy importante que efectivamente cuando organizaciones sociales de derechos humanos hacen el esfuerzo de visibilizar, de no olvidar esta situación y estar, digamos, insistiendo en estos temas, pues bueno, tenemos que dar respuesta, tenemos que acompañar. Y pues bueno, en ese sentido, agradecerles mucho este enlace, Héctor Cerezo. Recordarle a quienes nos escuchan, están ya unos minutos de entregar las firmas en la Suprema Corte. Mañana hay un mitin en el hemiciclo a Juárez, está un foro el 28 de mayo, y todo culmina con una movilización nacional de la Secretaría de Gobernación, pasando por el Senado y culminando en la PGR, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y pues bueno, agradecer también las llamadas y a su auditorio, y que si es posible nos acompañen en las movilizaciones, y si no, pues desde las redes sociales, desde sus calles, desde sus casas, pueden también apoyar, participar en esta para visibilizar y luchar y tratar de frenar esta práctica de desaparición forzada en el país. Pues les agradecemos mucho, muchísimas gracias, Héctor. Al contrario, gracias. Gracias, buen día. Pues, como les comentábamos, nos parece muy, muy importante esta situación que nos comparte Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo. Pues tiene que ver, como lo decía él, con una práctica, ¿no? Ya lo enunciaba, esta situación de desplazamiento de miles y miles de personas, solamente en Valle de Juárez, como él lo decía, más de 250.000. Y pues bueno, insistir esta semana de la gira nacional por la desaparición forzada en México, en el caso de Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, pues tiene que ver con estos luchadores sociales que fueron detenidos, desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en el estado de Oaxaca a través de un operativo policíaco militar. En ese operativo se documentó que hubo una participación de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, que se pudo documentar, se tiene documentado que los compañeros fueron trasladados con lujo de violencia a un lugar desconocido para someterlos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? A la tortura, pues, ¿no? A 8 años de este crimen de lesa humanidad, podríamos situarlo como un crimen de lesa humanidad. Tuvimos unas fallas técnicas. Bueno, les decíamos que Edmundo Reyes Amaya, y Gabriel Alberto Cruz son reivindicados por el Partido Democrático Popular Revolucionario, que es parte, digamos, tiene un establecimiento político con el Ejército Popular Revolucionario, el EPR, y pues bueno, en ese sentido queremos compartirles un audio de una entrevista, de un documental que desgraciadamente, bueno, nosotros no pudimos localizar completo en las redes sociales. Es un documental que hizo Canal 6 de Julio, este esfuerzo que realizó infinidad de documentales acerca de los movimientos sociales. Este en específico se llama EPR de Cerca. Entonces ahí integrantes de este movimiento guerrillero, bueno, nos explican un poco cuál es, digamos, su participación, cuáles son los planteamientos políticos, porque nos parece que no podemos caer en el discurso, en la propaganda que se hace desde el Estado mexicano para criminalizar, pues, las diferentes formas de lucha que se dan en el seno de nuestro pueblo. Nosotros insistimos, así lo hemos hecho siempre, respetamos, admiramos y nos sentimos profundamente orgullosos de todas las formas de lucha que se expresan en el pueblo. Y en ese sentido nos parece importante quitar, digamos, este fetiche que se hace en torno a la participación que tienen los movimientos guerrilleros, en donde solamente se les pretende reducir a un asunto de armas, ¿no? De tiros y balazos, cuando pues no es así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde prácticamente la mayor parte del despliegue político que realiza lo hace sin armas, ¿no? Tiene que ver con otras situaciones organizativas, con procesos muy complejos de nuevas formas de relaciones sociales. Asimismo, el Ejército Popular Revolucionario, el EPR, que tiene, digamos, como acompañamiento, o más bien el principal, la principal dirección política es el Partido Democrático Popular Revolucionario, pues digamos, tiene esta situación de política, ¿no? Donde no, sus integrantes no están, digamos, directamente vinculados a la guerrilla, sino como ellos mismos lo explican en este audio que se realizó en los años 90, pues hay una participación, digamos, pública, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que nosotros no podemos condenar ni censurar las diferentes expresiones de lucha que se han realizado en nuestro pueblo. Por el contrario, tenemos que entenderlas, analizarlas, pero también abordarlas desde una perspectiva, pues insistimos, que no sea, digamos, de fetiche, ¿no? Que la reduzca al asunto de las armas, porque es mucho más complejo, es mucho más compleja esta situación. Se han realizado estudios, videos acerca de esta situación que dan muestra de que, insistimos, no es solamente un asunto militar, sino que tiene que ver también con un asunto político. Pues bueno, vamos a este audio. Insistimos, desgraciadamente no pudimos compartirles todo de manera completa, es el único audio que pudimos localizar en las redes sociales, y pues bueno, regresamos aquí a El Pueblo Medio Independiente. Este es un noticiero del Pueblo Medio Independiente. Le recordamos que nos están escuchando en JISS.TV 2.8000, / El Pueblo Radio.mp3, GIS.TV 2.8000, / El Pueblo Radio.mp3, el Twitter @ El Pueblo _medio, está la página de Facebook El Pueblo Medio Independiente. También le recordamos que realizamos un programa de poesía todos los lunes de 5 a 7 de la tarde en Regeneración Radio, www.regeneracionradio.org, o en el 105.3 del FM. Entonces, bueno, vamos rápidamente a esta cápsula, a este audio, y regresamos aquí al noticiero de El Pueblo Medio Independiente. Detrás de la capucha, efectivamente, somos hombres y mujeres comunes que reímos, que lloramos, que odiamos, que amamos, los hijos, la familia, los valores culturales de nuestro pueblo. El arma no es más que un acompañante temporal necesario. La historia del PDPR es una historia de un proceso largo, en unos casos más, en otros casos menos, de acercamiento entre diversas organizaciones con orígenes diversos, con experiencias propias. Y producto de este esfuerzo unitario, conformamos en el 18 de mayo de 1994 el EPR y el 1 de mayo de 1996 ya pudimos conformar el Partido Democrático Popular Revolucionario. En todo este tiempo, si pudimos resistir, si pudimos crecer, si pudimos unirnos, se debió a ese estrecho contacto con el pueblo, a ese estar inmersos en el pueblo para poder resistir las embestidas represivas. Si pudimos desarrollarnos también en lo militar, es porque una parte importante, la columna vertebral de nuestro EPR, está conformado por los grupos de autodefensa de las comunidades. Así, eso, ahí, sin meterlo aquí, porque truena. Sí, doble, eso, así. Posición 2. Se avance, avance, avance, avance, avance. En columna, Mares y Mares. Sí, sin duda la presencia del EZLN en enero del 94 tiene un papel fundamental en general para toda la sociedad. Nosotros consideramos a esta irrupción del EZLN como un catalizador social que mueve, despierta todas las fuerzas, todas las conciencias sociales, por lo menos hay ahí un remover de estas conciencias. En nosotros tiene un papel importante este acontecimiento en la medida en que acelera nuestro proceso de formalización del EPR como una coordinación militar de todas estas agrupaciones políticas. En esos momentos nosotros manifestamos de manera inmediata nuestra solidaridad con el EZ y con el pueblo de Chiapas y actuamos pues en esos momentos, ¿verdad? Desarrollamos acciones militares. Inmediatamente después de la masacre, decidimos detener toda iniciativa militar con el propósito de que los pueblos y las organizaciones que habían sido golpeadas por esta masacre gubernamental desarrollaran la lucha legal, la lucha abierta, tratando de lograr justicia ante los asesinatos. Por lo tanto, agotada esa lucha legal, decidimos el 28 de junio del 96 emerger como Ejército Popular Revolucionario. Con ellos, que si no se meten con nosotros, acabando nuestra propaganda, no seguiremos y no pasará nada absolutamente. Ahí. Que se vaya a cubrir esa esquina y que desde ahí cubra el palacio. No, a ver, ¿quién? Demanda, compañeros, ahora sí que. Con todo respeto, ustedes saben, nuestros hijos derramando las lágrimas en nuestra casa y nuestra esposa llorando que ellas no quieren que nosotros tomemos las armas, pero no existe ninguna garantía para nuestros hijos. Ustedes lo saben. Ahora, como todo el pueblo, nosotros

que les estamos llevando. Y pues bueno, escuchamos ya los audios que les comentábamos del Ejército Popular Revolucionario, del EPR. Insistimos, nos parece que la realidad la tenemos que analizar sin prejuicios, sin complejos. Los movimientos armados en nuestro país no son un asunto aislado, han permanecido, forman parte de la historia de lucha de nuestro pueblo, no los podemos negar. Y pues bueno, era importante conocer un poco su posición política, insistimos, más allá de esta situación del fusil y las balas y los disparos, ¿no? Hay una cuestión más de fondo, una posición política que seguramente en los próximos programas iremos profundizando, no solamente del EPR, sino en los diferentes movimientos sociales que tienen como vertiente también, digamos, la parte armada. Y bueno, en ese sentido también, continuando con lo mismo de que la realidad, pues bueno, valdría la pena analizarla sin prejuicios, sin este sesgo que se impone desde los medios de propaganda, de la burguesía, desde el gobierno, desde diferentes sectores, que lo que les interesa es que analicemos la realidad de manera superficial, que se generen, digamos, divisiones superficiales que no abonen al proceso de lucha. Nosotros insistimos una y otra vez que tenemos que construir la unidad en la acción, la unidad cotidiana, la unidad de los explotados, la unidad de los de abajo, que esa es una herramienta muy poderosa y que en ese sentido, bueno, sí es importante, sin lugar a dudas, pues dar una amplia y profunda discusión política, discusión ideológica, y que digamos después se pueda trascender a trabajos concretos, a acciones concretas. Y bueno, insistimos, en ese sentido nos parece que también una posición ideológica que también es censurada, es hecha fetiche, es de mala intención, digamos, alterada en sus planteamientos más complejos, pues es el asunto de del anarquismo, ¿no? De la anarquía. Entonces, en ese sentido, pues nos parece importante que, bueno, podamos acercarnos para entenderlo mejor, para tener más elementos de análisis. Y pues bueno, en este momento pues los queremos invitar, ya que se va a realizar el tercer encuentro de reflexiones anarquistas. Se va a realizar a partir de mañana, miércoles 27 de mayo, allá en la ENA. Va a ser una jornada muy, pero muy, muy, muy amplia, con diferentes mesas, diferentes temas, ponentes de todo el mundo. Y pues bueno, nos parece muy importante que podamos darnos una vuelta, que podamos acercarnos a este encuentro de reflexiones anarquistas. Inicia el día de mañana, les decíamos, en la ENA, a partir de las 3 de la tarde. Algunas de las mesas que se van a estar discutiendo en este encuentro de reflexiones anarquistas, está por ejemplo la mesa 1, anarquismo, historia y ciencias sociales, es de 3 a 5 y media de la tarde. También está otra mesa, que es naturalización de las lógicas estatales en la geografía hacia un marco epistémico anarquista. También, digamos, se encuentra otro tema entre un estado de la cuestión y un manifiesto individual en contra del individualismo, que va a presentar compañeros de Argentina. También está la praxis de un anarquismo agrario, la influencia anarquista en la reforma agraria mexicana. También otro tema que se va a estar discutiendo el día de mañana es antropología para la anarquía o antropología de lo anárquico, pretexto para hablar de Flores Magón en Oaxaca, que me parece que es un esfuerzo que se hace allá en Oaxaca. También está este asunto de antropología, ya lo leímos, el movimiento Yipi y su legado. También está Heraldo de la Esperanza, algunas reflexiones en torno a la idea de amor libre en Emma Goldman. Está también Mujeres libertinas y radicales abrazando feminismos contramorosos, veganos y de cuerpas brujas. También está la cultura libertaria y el tango, rebeldes trashumantes, historias de corresponsales anarquistas. Eso va a ser el día de mañana, insistimos, es desde las 3 las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entonces, bueno, es una es un programa muy amplio, muy, muy extenso, que nos parece muy importante. Ya para el día jueves se va a realizar este tercer encuentro de reflexiones anarquistas en la Biblioteca Anarquista Social Reconstruir. Está a 2 calles del Metro La Raza. Bueno, la ENA está allá al sur de la Ciudad de México. El jueves, insistimos, bueno, se va a presentar en la Biblioteca Anarquista Social de Construir, que está a 2 calles del Metro La Raza. Allí los eventos van a empezar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Va a haber mesas como el individualismo y organización, individualismo anárquico como otra alternativa para alcanzar la emancipación de la mente para el cuerpo. También se presenta contra el individualismo capitalista, una apuesta por la identidad comunitaria y la prevalecencia del sujeto. También está anarquismo encarnado del sistema internalizado al cuerpo rebelde, escupiendo contra sus leyes, reivindicaciones individuales frente a los jueces. Ahí se va a discutir acerca de los casos de los presos anarquistas en el mundo. También está del anarquismo en pequeñas dosis, el diseño gráfico de software libre aplicado al proyecto Historia del anarquismo mexicano en postales. También se presenta la casa ecológica como forma de resistencia al capitalismo. Y pues bueno, el viernes 29 de mayo se regresan las actividades a la ENA. De 9 y media de la mañana a 8 de la noche estará organización y violencia como tema, la lucha de los trabajadores de bio. También está como temas de esta semana de reflexiones anarquistas, anarquismo y acción directa, la violencia como contradiscurso en el nuevo horizonte de protestas y manifestaciones sociales, alcance de la violencia en la práctica anarquista, repensando a la violencia, estructura, psicología y su legitimación en el movimiento social. También, si quieren explotar, que exploten, la molocha en el imaginario social de los jóvenes anarquistas. Y pues bueno, son varias actividades, compañeras, compañeros. Van a ser en 2 sedes, en la ENA, que se encuentra en Periférico Sur, y Zapote, allá en la colonia Isidro Favela, muy cerca del Metrobús Perisur. Perisur es el que le queda cerca. Y la Biblioteca Social de Construir, que está en Godard, número 20, esquina con Delibeles, en la colonia Guadalupe Victoria, a 2 calles del Metro La Raza. Es muy importante decir que, bueno, es evidentemente entrada libre para quien quiera participar. Y pues bueno, también pueden encontrar más información en la página encuentroanarquia.wix.com, en www.encuentroanarquia.wix.com / principal. Allá pueden encontrar más información. Entonces los invitamos a que participen en esta en este encuentro, tercer encuentro de reflexiones anarquistas. Nos parece que estamos teniendo algunos problemitas con la cuestión técnica. Nos están reportando que se está como cortando. Bueno, les recordamos, compañeras, compañeros, que para tener una mejor transmisión de este programa, en caso de que se les corte, pues los invitamos a que le den F5 para refrescar, o que vuelvan a dar enter a la página. Insistimos, existen situaciones que de verdad son ajenas a nosotros. Lo que corresponde a nuestra responsabilidad, hacemos todo lo posible porque tengan ustedes una transmisión completa, que no se esté cortando, que no se esté con interferencias. Pero bueno, insistimos, hay situaciones que no entendemos por qué de repente se corta esta situación. Pero bueno, ahí está la recomendación. Tercer encuentro de reflexiones anarquistas. Y pues bueno, compañeras, compañeros, ahora vamos a presentarles una cápsula que nos comparten los compañeros de Acción Poética Clandestino, este colectivo, les decíamos, de acá del oriente de la Ciudad de México, que pues defiende la idea de que la poesía somos todos, que no se necesitan los grandes estudios literarios, pero que no solo eso, que la poesía no necesita permiso para poder expresarse en los muros, en los espacios públicos, en todos lados, pues, ¿no? Y además también desde una perspectiva de que no solamente o no necesariamente, pues tiene que ser una poesía, digamos, social, política, combativa, sino que realmente un poema de amor, un poema de tristeza, un sentimiento que tengamos ahí atorado o que nos florezca en las sonrisas, pues lo podemos expresar en cualquier lado. Entonces ese es, digamos, como uno de los ejes que se defienden en este colectivo de acción poética de FICLANDESTINO. Ya he hecho algunas bardas en la Ciudad de México. Ahorita se suspendió un poco porque, bueno, pues como está la farsa electoral, tienen atascados los muros con su propaganda. Y pues bueno, desgraciadamente, pues al ser un esfuerzo independiente no se cuenta con tantos recursos económicos. Y pues bueno, se pintaban bardas y llegaban, en este caso, bueno, los periodistas y las borraban, ¿no? Entonces, bueno, no puedo estar en esa lógica. Ya una vez que pase su farsa electoral, dejarán las bardas en paz, porque así son. Solamente cada 3 años que viene las elecciones es como pintan bardas, ponen pendones, están en las calles. Ya después se desaparecen y solamente los vemos ejemplificados en la represión de los cuerpos de granaderos. Pero bueno, una vez que termine la farsa electoral, seguramente los compas de Acción Poética estarán presentando más de los trabajos que realizan. Y pues bueno, por ahí hay algunas tareas que nos van a estar compartiendo en los próximos días, precisamente en contra de esta situación de la farsa electoral. Entonces bueno, miren, nada más para aclararles un poco, esta cápsula en un primer momento fue hecha para el programa de poesía que se hace en Regeneración Radio todos los lunes de 5 a 7 de la noche, pero bueno, por situaciones de tiempo ya no se pudo presentar el día de ayer. Entonces nos comentan los compañeros de Acción Poética de FICLANDESTINO que bueno, nos la comparten para aquí, para este medio, y seguramente tendremos en otras ocasiones pues más participación de los compañeros. Entonces bueno, vamos a esta cápsula de Acción Poética de FICLANDESTINO. Así está el Facebook, Acción Poética de FICLANDESTINO, así lo encuentran. Y regresamos aquí a Noticias del Pueblo Medio Independiente, siendo las 9:39 de la mañana de este martes 26 de mayo del 2015. Ya a unos minutos, vamos a regresar con el enlace con los compañeros que ya se encuentran en los diferentes puntos de salida de esta acción global por Ayotzinapa. Y bueno, regresamos aquí a Noticias del Pueblo Medio Independiente. Acuérdense el Twitter, @elpueblo_medio. Hola a todos, muy buenas tardes. Pues otra vez sus amigos de Acción Poética de FICLANDESTINO. Pues en esta ocasión, pues venimos invitándolos a que acudan el día de mañana a la marcha por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Se cumplen 8 meses de esta injusticia, de ese terror de Estado que quieren implantar para que se lleve a cabo y se perpetre por completo este tipo de injusticias en todo el país. También pues los invitamos a que no permitan que les permee la farsa electoral sus casas. Ayúdenos a quitar la propaganda, no es ningún delito, por el contrario, sí es delito poner propaganda en los espacios públicos, como parques, los mismos postes, mismo mobiliario urbano, eso sí es delito. En esta ocasión les vamos a leer un poema que se llama, es de mis favoritos, de Jaime Sabines. Se llama No es que muera de amor, no es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor de ti, de urgencia mía, de mi piel, de ti, de mi alma, de ti y de mi boca, de lo insoportable que soy yo sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado, partido, me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto en el que estoy solo, en mi cama en la que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y en los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano, y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le ha prestado el aire para que estés fuera de mí, y en el lugar en que el aire se acaba cuando te echo mi piel encima, y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos, entre los dos, ahora separados. Uno del uno al otro, diariamente cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Morimos, amor, Muero en tu vientre, que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin. Muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor. Muero, morimos, en el pozo de amor a todas horas, inconsolable, a gritos, dentro de mí, quiero decir, te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen de atrás, de ti, los que llegan a ti, nos morimos, amor, y nada hacemos, sino morirnos más, hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morir. El siguiente poema es un poema de Pablo Neruda, se llama Caballero Azul. Los jóvenes homosexuales y las muchachas amorosas y las largas viudas que sufren el delirante insomnio y las jóvenes señoras preñadas hace 30 horas y los roncos gatos que cruzan mi jardín en tinieblas como un collar de palpitantes ostras sexuales ruedan mi residencia solitaria como enemigos establecidos contra mi alma, como conspiradores en traje de dormitorio que cambian largos besos espesos por consigna. El radiante verano conduce a los enamorados en uniformes, regimientos melancólicos, hechos de gordas y flacas, y alegres y tristes parejas bajo los elegantes cocoteros. Junto al océano y la luna hay una continua vida de pantalones y polleras, un rumor de medias de seda acariciadas y senos femeninos que brillan como ojos. El pequeño empleado, después de mucho, después del tedio semanal y las novelas leídas de noche, en cama, ha definitivamente seducido a su vecina y la lleva a los miserables cinematógrafos donde los héroes son potros o príncipes apasionados y acaricia sus piernas llenas de dulce vello con sus ardientes y húmedas manos que huelen a cigarro. Los atardeceres del seductor y las noches de los esposos suenan como dos sábanas sepultándome y las horas después del almuerzo en que los jóvenes estudiantes y los jóvenes estudiantes y los sacerdotes se masturban. Y los animales fornican directamente, y las abejas huelen a sangre y las moscas zumban coléricas. Y los primos juegan extrañamente con sus primas, y los médicos miran con furia al marido de la joven paciente. Y las horas de la mañana en que el profesor, como por descuido, cumple su deber conyugal y desayuna. Y más aún, los adúlteros que se aman con verdadero amor, sobre lechos altos y largos como embarcaciones, seguramente, eternamente me rodea este gran bosque respiratorio y enredado, con grandes flores como bocas y dentaduras y negras raíces en forma de uñas y de zapatos. Y pues de nuevo, haciéndoles la invitación a que le den like a nuestra página de Acción Poética de Efe Clandestino, que nos ayuden a difundir la poesía en todas sus manifestaciones, que llenen el ambiente de poesía, que vean la literatura como una verdadera herramienta de lucha contra los que nos quieren borrar la sonrisa, y que sigan participando, que sigan organizándose en las colonias, en los barrios, en las calles, en todas las comunidades inmediatas. Que no permitamos que la farsa electoral nos permee y nos siga vendiendo la idea de que la única forma de participar es depositando nuestras boletas en la urna. Reiteramos, nuestros sueños de justicia no caben en sus urnas. Pues nos despedimos de aquí de su programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Muchas gracias a la banda que está ahí en camino. Muchas gracias por transmitir esas cápsulas y por hacernos partícipes de este gran programa. Un saludo al Esteban, un saludo al Román y saludos fraternales para todos los que escuchan este programa cada 8 días. Pues que tengan muy bonita tarde, que tengan muy bonita noche y mejor inicio de semana. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook. El Pueblo Medio Independiente. Regresamos, compañeras, compañeros, aquí a Noticiero del Pueblo, medio independiente. Escuchamos esta cápsula de los compañeros de Acción Poética de Efe Clandestino, que bueno, nos leyeron algunos poemas, les agradecemos muchísimo. Y pues bueno, vamos a continuar, ya estamos llegando prácticamente a la recta final de este programa, siendo las 9:48 de la mañana de este martes 26 de mayo, a 8 meses de la desaparición de los compañeros estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Evidentemente seguimos exigiendo su presentación inmediata, incondicional, sin pago de fianza, perdón, su libertad, su presentación inmediata. Pues a ver, nos disculpamos que nos distraemos porque nos están reportando ya que hay presencia importante de granaderos en Insurgentes Norte. En Insurgentes Norte nos están compartiendo, ya hay un número importante de granaderos. Hay que recordar, compañeras, compañeros, que van a partirse. Hay 4 puntos de reunión, de encuentro, para las marchas del día de hoy, que ya están a punto, digamos, de iniciar, de esta convocatoria que se hizo a las 10 de la mañana. Están las salidas en el metro Zaragoza, por el lado oriente, en el lado sur metro Tasqueña, en el lado poniente Auditorio Nacional, y en la parte norte Insurgentes, perdón, el metro Indios Verdes, que es donde nos están ya reportando, insistimos, que bueno, ya hay mucha presencia de granaderos en Insurgentes Norte. Entonces, bueno, también, bueno, les queríamos informar que vamos a dejar un programa de estos que hacemos de poesía, el primer programa que hicimos en Regeneración Radio. Y bueno, ahí si lo quieren escuchar después de terminar este noticiero, bueno, lo vamos a colocar. Pero bueno, lo que les queremos informar es que si se presenta algún tipo de represión durante estas marchas, bueno, estaremos abriendo transmisiones nuevamente en el transcurso de la mañana. Entonces, bueno, solamente para que lo tengan presente, si se presenta algún caso de represión en alguna de estas 4 marchas, vamos a estar abriendo micrófonos nuevamente para, bueno, estarles informando, estar compartiendo la información que se vaya generando. Aprovechando esta situación, que bueno, se compartía poesía por parte de los compañeros de Acción Poética de Efe Clandestino, tenemos también dos invitaciones. El día de mañana, 27 de mayo, a las 6:30 de la tarde, se va a hacer una presentación de poesía. Esto en el contexto de los miércoles de noche en el museo, que se realiza el último miércoles de cada mes en los museos, sobre todo en el Centro Histórico. Bueno, compañeros que hacen un esfuerzo independiente, que no es un centro del gobierno del Distrito Federal, evidentemente no participaríamos siendo así, es un centro independiente, se llama Centro Aliac, que se encuentra en República de Salvador número 60, se va a realizar un evento de poesía. Entonces, bueno, ahí vamos a estar participando a partir de las 6:30 de la tarde, es poesía desde el balcón. Entonces, bueno, seguramente nosotros no la vamos a leer en el balcón, creemos que la poesía es a ras de piso, estaremos ahí en la vía pública, en la calle, compartiendo algo de la poesía que escribimos. Esa es una invitación. La otra es un evento de poesía que se va a llevar a cabo acá en el oriente de la Ciudad de México, en la Colonia Agrícola Oriental, en Sur 16 y Rojo Gómez, este domingo a partir de las 12 de la tarde. Los compañeros de este medio independiente, La Resistencia, y del Pueblo Organizado, Gaceta Virtual, van a presentar por 7ª ocasión, me parece, esta compilación, este dossier de voces por Ayotzinapa, que ya van prácticamente 100 colaboraciones, no solamente en nuestro país, sino de varios países, en poesía, en música, todo en torno a la la situación de Ayotzinapa, esto se hizo de manera independiente, evidentemente, no recibe ningún financiamiento público, y pues bueno, los compañeros de la Resistencia, el Pueblo Organizado, Gaceta Virtual, pues van a estar presentando este dossier. Ahí vamos a estar como medio independiente, cubriendo, participando en este evento. Es este domingo a partir de las 12 de la tarde en Sur 16 y Rojo Gómez, en el mercado. Si está ocupado por algún evento electorero, seguramente estaremos en la esquina de Sur 16 y Rojo Gómez, si no en el kiosco que está ahí a unos metros de esta situación. Entonces los invitamos a que puedan participar, que se acerquen. Insistimos, pensamos que la poesía es muy importante dentro de la lucha de nuestro pueblo, y por eso es que promovemos, difundimos tanto los eventos de poesía, la poesía, porque nos parece fundamental. Y pues bueno, de todos modos vamos a tener en la semana a los compañeros de la Resistencia, que nos van a estar platicando, seguramente nos van a estar leyendo algo de este dossier a 8 meses de la detención, desaparición de los compañeros de Ayotzinapa. Bueno, también les queremos informar, este jueves 28 de mayo se estará cumpliendo ya un mes del fallecimiento del luchador social, del compañero perdón, nuevamente nos están pasando información compañeros acá en el oriente, nos están informando lo siguiente. Acá en Zaragoza, bueno, hay un montón de policías, de granaderos a la altura del metro Acaticla. Yo creo, nos comenta el compañero, que están esperando a los profesores de la CENTE. Nos habla de que son por lo menos 200 granaderos y unos 50 de policías de tránsito. Sí, es muy probable. Bueno, agradecemos al compañero que nos pasa esta información. Eso es precisamente la tarea que pensamos que debemos de cumplir, estar al pendiente. Y bueno, si se tiene información, mándenosla al Facebook, a la página, en mensaje privado, si no quieren, digamos, que se conozca su identidad, porque sabemos de esta persecución que se hace. Nos está actualizando la información, dice que son 3 o 4 camiones de granaderos y que están ahí a la altura del metro Acaticla. Pues sí, muchas gracias al compañero. Sí, entonces miren, al parecer, esto, si enlazamos la información que decíamos acerca de la presencia de granaderos en Insurgentes Norte, y ahora nos comentan que están antes, seguramente van a intentar bloquear la participación de los profesores de la CENTE o de los contingentes, o como siempre lo hacen, y está acostumbrado Miguel Ángel Mancera, que es una política constante y permanente del asesino gobierno del Distrito Federal. Estarán intimidando, estarán acosando, estarán provocando la manifestación política para desviar la atención del problema de fondo, que tiene que ver con que no olvidamos, no nos resignamos y jamás, bajo ninguna circunstancia, vamos a aceptar el carpetazo al tema de la detención, desaparición de los compañeros de Ayotzinapa. Entonces, bueno, compañeros, hay que estar muy, pero muy, muy al pendiente de esta situación. Ya estamos entonces reportando presencia de policías tanto en el norte como en el oriente. Insistimos y le recordamos, vamos a dejarles un programa de poesía grabado, para que no piensen que es en vivo, es un programa grabado de hace algunas semanas, pero que bueno, nos parece que sigue teniendo vigencia. Y en el primer momento que exista algún tipo de represión, estaremos abriendo nuevamente micrófonos para estarles informando. Si no, de cualquier manera, acuérdense, está el Facebook, El Pueblo Medio Independiente, ahí vamos a estar informando de manera puntual cualquier situación extraordinaria que se presente durante estas movilizaciones. Y pues bueno, como les decíamos, compañeras, compañeros, el próximo jueves 28 de mayo se va a estar cumpliendo un mes del fallecimiento del luchador social y defensor de derechos humanos. Y también, bueno, el compañero estuvo preso de manera injusta durante más de un año y un mes en el reclusorio norte. Fue detenido en la manifestación del 2 de octubre de 2013, el compañero Alejandro Bautista. Y bueno, pues para nosotros es muy importante reivindicar a los luchadores de nuestro pueblo. No podemos olvidarlos, no se puede olvidar su lucha, y esa es la manera en que nosotros insistimos en que es correcta su lucha de los compañeros como Alejandro Bautista, y es correcta cuando nosotros la seguimos, bueno, seguimos haciendo el esfuerzo de multiplicarla y de que no se calle. Entonces, bueno, el jueves vamos a tener un programa para nosotros especial, porque vamos a estar platicando con su hermana Cristina, que dio una lucha impresionante para su liberación, junto con su pareja Perla. Nos van a estar platicando, seguramente estaremos leyendo parte de los textos que escribió Alejandro Bautista. Escribió todos los días, no dejó de escribir, de pintar durante su encierro allá en el reclusorio norte. Entonces, bueno, les avisamos, vamos a tener este programa. Y durante la semana, de una vez les avisamos, vamos a tener una entrevista también con el compañero David Cabañas, fundador del Partido de los Pobres, expreso político, y también nos parece muy muy importante que podamos escucharlo. También le recordamos, desgraciadamente ayer pues no pudimos establecer el enlace de la manera que nosotros hubiéramos querido, más amplio, más profundo, con la compañera Luna Flores, para que nos hable acerca del compañero Jaspa Montaño. Vamos a tenerla seguramente en los próximos días. También estaremos compartiéndoles información de un comité en defensa de la libertad, por la libertad de la compañera Nestora Salgado, que viene de Estados Unidos, viene aquí a la Ciudad de México a promover su liberación, a promover diferentes actividades. También lo estaremos compartiendo con ustedes. También vamos a entrevistar al compañero, al periodista Arturo Rodríguez García, de la revista Proceso, que escribió este libro, El Regreso Autoritario del PRI, un libro que ha tenido muchísima difusión y que incluso ya le ha generado, pues, que se ha censurado, que se ha perseguido, se ha presentado en diferentes espacios como Telesur, con Carmen Aristegui, medios internacionales. Entonces, el periodista Arturo Rodríguez García, de la revista Proceso, pues nos va a hacer el favor de compartirnos su posición, y bueno, le estaremos realizando una entrevista en los próximos días. Entonces, bueno, más o menos así está esta situación del noticiero del Pueblo Independiente. Llegamos a las 10 de la mañana de este martes 26 de mayo, ya prácticamente al final de este programa. Agradecemos enormemente, que nos acompañen en esta transmisión de este noticiero. De verdad, muchísimas gracias. Aprovechamos para recordarles, los audios de los programas los vamos a estar subiendo en el ratito después de que termine el programa. El del día de ayer lo subimos prácticamente a mediodía. Entonces los invitamos a que estén al pendiente de esta transmisión. Si no nos pueden escuchar en vivo, pues nos pueden escuchar ya sea en la versión de Archip para descarga gratuita de este programa, no les cobra nada, se descarga de manera muy rápida, o está también en YouTube. Ahí lo pueden encontrar en la publicación principal del Pueblo Medio Independiente, el audio de los diferentes programas que les vayamos compartiendo. Y pues bueno, compañeras, compañeros, ya prácticamente nos vamos retirando. Insistimos, cualquier situación extraordinaria que se llegara a presentar durante las movilizaciones, vamos a estar abriendo micrófonos nuevamente para que podamos estarnos informando. Y pues bueno, como es costumbre, queremos iniciar y terminar el programa con un poema. Entonces, ahora les vamos a leer un poema que forma parte de la resistencia palestina, un poema de Mahmoud Darwish, palestino nacido en el año 1942. Como muchos de los poetas de la resistencia palestina, tuvo desde el principio una clara militancia política y fue encarcelado en Israel. Sin duda, se trata de un creador que sabe de aunar el verbo encendido y militante y el más hondo lirismo. Actualmente es miembro del Centro de Investigaciones Palestinas en Beirut. Y pues bueno, este poema se llama Carnet de Identidad. Se los queremos compartir. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta transmisión. Se quedan con la transmisión de este programa grabado de Versos en Lucha, que se transmite por Regeneración Radio todos los lunes de 5 a 7 de la tarde. Y bueno, después del poema estaremos escuchando una canción. Ya saben que, pues bueno, somos acá bastante guapachosos, independientemente, bueno, pues de la realidad que nos toca vivir, que hay que luchar sin dudar alguna. No podemos permanecer indiferentes. Para nosotros no está peleado bajo ninguna circunstancia, pues la alegría, la fiesta colectiva,